Esta vez me mamas, loca, ven pa' acá. Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo. Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuana, en mi cuarto en la azotea, y en mi cama. Nena, creo que te llama. Junto esta mañana que nos apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal, quemando veneno que me estoy volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán. Como Pukki de Taiwán. Como Pukki de Taiwán. Esa pussy me la como cuando yo quiera, mami, ma. Yo soy fanate, nunca lo empapate. Mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. ¡Suelta! Quiere que le pongamos el pa' que baile hasta abajo la bebé, mami. Leímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongamos el pa' que baile hasta abajo la bebé. Leímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Haciendo groserías. Condado, vista al mar. Amanecimos ese día. Yo fui más 50 y pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora. A ver si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Otra chimba pero no sabe igual. No te voy a mentir. Si me trago solo

cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Calle, calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Calle. Que te gusta el Netflix, yo me voy pa la calle, dale, tírame un selfie. Esta gasolina y brum brum, donde maquinón que nos fuimos. La cuarentena se acabó y le metimos. Tu ron y la hierba nos traímos, porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que pa' la foto voy feo. Bien potracho pa' casa yo creo. El domingo me guillo de ateo. Bien arrebatado todo el tiempo jangueo. La pámpara en llama, Alex. Por eso mi cuerpo pide calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calle, calle. Calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana. Vamos pa' la calle. Calle, calle. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo. Are you ready? Bring up! Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Farp y la música up worldwide. Follow me on IG, Alex Sensation. La romana prendía mejor que Dubai. Ey, tú eres una bandida, tú te la traes. Ey, si le digo que llegue le cae. Ey, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai. Ey, y yo en tu vida te la iba a dar. Ey, si quiero la movie la tengo en replay. Ey, hoy andas con el bobo, no rego ni dispara. Pero todos los tíos pueden no tienen todo mi cara. Seca, todo el mundo es pastilla en la discoteca. Beba y agua para la seca, todo el mundo es pastilla en la discoteca. Zumba. Hold up. Sensation. Sensation. My money on my mind, got a million. не верите в любовь, не верите. Сварка любовь, мама, как лучше не идут. Не видите в любовь, а меня не сет. Я не люблю в любовь, so come give me a hug. Don't need a good bro, you can find me in the club. Сварка любовь, мама, как лучше не идут. Не видите в любовь, а меня не сет. Я не люблю в любовь, so come give me a hug. If it's your birthday today or this weekend, if you're celebrating with me, I want to see those hands in the air right now. Todo el mundo con la mano arriba. Come on, I'm where we be. You can find me in the... on me. Hey. You know. Hey. Alex Sensation. Hey. Y con la botella se han desahogado a la cuenta de tres. Pero va todo el mundo con el coro. Pásame la botella. Voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella. Voy a beber en nombre de ella. Put your Michigan drinks up. Put your bottles up. Put your Michigan drinks up. Put your bottles up. Aquí yo quiero un trago, ojo, pego la radiola. Ella se fue con otro golpe, ahora le la paga solito me quedé. Borracho tirado con ganas de beber y le dije al cantinero. Pásame la botella. The God is Friday, viernes y el cuerpo lo sabe. Ya, yeah, ya, yeah, todavía yo te quiero. Damn. just wanna rock. Project, project, hey, you. Ready? Ready? What you want. Ha! 1600 block. I just wanna rock. I just wanna. I just wanna rock. Body out of ya. Shorty got that body out of ya. Hit it once, no time. Sign up, you gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my size. Pick them sides. And you better choose wisely. That's my high. 1, 2, 3, 4, 4, 5. That's my heart. Dying. 1, 2, 3, 4, 5. Let me see what you're working with, baby. Project, project, back it up, back it up, back it up, back it up, back it up.